Bienvenidos nuevamente a Mandibuleando Podcast, el podcast de series del canal El Lado Oscuro. Mi nombre es Pablo Gabriel Camaraza y me acompañan Martín Gonzalo Cabral. Pablito. Y Mael Molhort. Buenas, buenas. Y continuamos reseñando la serie Utopia, esta serie inglesa de la productora Channel 4. Estamos en el lado B, por si los agarramos desprevenidos. El lado B es el lado lleno de spoilers, en el cual vamos a estar desmenuzando la serie en profundidad, analizando las cuestiones de guión, argumentales, de personajes y todas esas cosas que si no vieron la serie quizás prefieren no escuchar. Así que si se metieron por error en este lado, les recomendamos que escuchen el lado A, en el cual vamos a hablar de la serie sin spoilear nada, para cebarlos para que la vean y después vuelvan aquí y oigan toda la saga entera. Así que arranquemos. Están avisados, de ahora en más se acabó. Exactamente, sí. Esa es la única advertencia que van a tener de nosotros. Exacto. Así que arrancamos nomás. Bueno, pensaba hacer un análisis temporada por temporada. Como en este caso son solo dos temporadas de 6 episodios cada uno, me parece bastante pertinente y que se va a hacer un poco más ligero y más cronológico. Así no estamos saltando de un lado para el otro todo el tiempo. Perfecto. Mael, ¿querés contarnos más o menos de qué va el argumento de la primera temporada? ¿Primera temporada? Sí, lo que tiene la primera temporada es que, a ver, esta gente se encuentra con que de repente está metida en una conspiración mundial y cómo ellos se desenvuelven en esta conspiración y cómo dejan de, ¿no?, de vivir sus vidas. Creo que ahí el personaje más interesante es el de Ian, el del negro. El del morocho. El morocho, perdón. Sí, políticamente correcto. Podría decir afroamericano, pero es inglés, así que no. Sí, me parece que el negro, la idea del negro me parece la más interesante, ¿no? Esta cosa de soy un tipo que trabaja en sistemas y de repente tengo que salir a correr tratar de que no me caguen a tiros, está buenísimo. Y un poco creo que el foco lo ponen ahí, desde su punto de vista, digamos, porque es la persona, si querés, más común de los sí, protagonistas, sí. Digamos. Es, digamos, con que más haces empatía. Claro, claro, bueno, sí, pues, el más normalito, sí. Digamos, ¿no? Claro. Exacto. Yo estaba pensando, en los personajes que hay, y para repasar los 4 o 5 personajes que están involucrados, digamos, accidentalmente, ¿no? Que son los personajes que se encuentran con la historieta, son Ian, que es un chabón que instala impresoras en una empresa, básicamente, que hace la parte, sí, de IT. Es más un helpdesk, digamos, el chabón, ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí. Después está Becky, que Becky no se sabe bien qué hace, o sea, por los conocimientos que demuestra a lo largo de la serie, parecería estar como vinculada a la parte médica, ¿no? Como ella dice que estaba haciendo el PhD de medicina, pero claro, o sea, sí, y que en realidad llega a Utopia como parte de lo que vendría a ser una especie de tesis que quiere poner, ¿viste? Que quiere como publicar. Claro, cuando sí. Habla al principio de, sí, mira, tengo este informe, quiero sobre esto quiero hablar, y el tipo me dice, ¿qué es esta loca esta mina? Sí. Claro, recordemos que básicamente es una historieta, ¿entendés? Claro, sí. Los tipos lo miran, te está pasando una historieta, enferma. Claro, porque también tiene que ver un poco, y para repasar algo del argumento de la serie, es cómo cada uno de estos personajes llega a Utopia. En el caso de Becky llega porque Becky encuentra cierta relación en lo que se encuentra en Utopia. O sea, en la historieta Utopia, que te muestran bastantes páginas a lo largo de toda la serie, es como una cosa medio sin sentido, ¿no? Son como todas splash page o páginas enteras. Digo, no tiene el formato de historieta clásico, sino que es como más un libro, un artbook, ¿no? Un sí, libro objeto. Sí, un sketchbook. Claro. Y que cada uno va como encontrando en Utopia algo particular. En el caso de Becky, es una relación que hace Becky con el libro y con cierta enfermedad que... Sí, que tiene el padre y... Que tiene el padre y que tiene ella también, Claro, después claro. Enteramos que la tiene ella también, que es la enfermedad, el síndrome de Dill. De Dill, exacto. Es una enfermedad obviamente inventada, pero que aparece y que... Sí. Me quedé con algo. Sí, la cuestión de los splash page y demás, lo que me quiero. A mí me hace acordar mucho el laburo de Dave McKean en las tapas de Sandman. Sí, ¿no? Totalmente. Tiene esa onda todo. Entonces, las pocas páginas que vemos, porque esa es otra, vemos casi nada. Eso es interesantísimo, cómo te muestran, o sea, cómo al espectador le llega a Utopia. O sea, porque ellos hablan libremente, de hecho vos ves que llevan para todos lados el cómic, pero el espectador nunca tiene acceso a... O sea, no tenés... Cuando te lo muestran muy seccionado y muy poco tiempo. Eso está bueno, pero cómo manejan en uno eso. Sí, en uno de los últimos episodios donde Alice, otro personaje que aparece, arma así como este rompecabezas con las páginas de Utopia, te muestran bastante de la historieta. O sea, te lo muestran todo como desparramado, no te lo muestran en orden ni nada, pero te muestran bastante. Pero así todo vos lo ves y decís, esto no tiene ningún argumento. Digo, vos lo ves y como no parece que... Son dibujos. Claro, son dibujos sueltos. ¿No? Son portadas, es más como una portada. Claro, una exacto, portada. Son todas portadas. Era una colección de portadas. Básicamente. Sí. Entonces es como raro que tipo esta gente se haya obsesionado tanto con esta historieta, pues la verdad que no parece ser tipo un Watchmen, ¿entendés? Es como... Claro. Es mucho más artístico. Igual en un momento Grant, uno de los personajes que no sé quién le pregunta, dice, ¿cómo llegaste a Utopia? ¿Por qué te enganchó? El chon dice, no, pues me gusta artísticamente, me gustan los dibujos, dice. Sí. Así que quizás es... Este Grant es el pibito. Y aparte está bueno, claro, porque es el más pendejo. Entonces, entró por los dibujos, está bueno, es interesante eso. Claro. Deja ser, bueno. Tiene que tener 11 años, creo que tiene, ¿no? El personaje por el estilo. Sí, es un nenito. Bueno, volvíamos entonces al personaje de Ian, este chico de Haití, este tipo que soluciona cuestiones informáticas, que medio que te plantean como un personaje medio solo, que vive con la madre, que está medio cagado de embole, o sea, de hecho en un momento en la segunda temporada el flaco dice, estaba a punto de abrocharme la lengua con una abrochadora para sentir dolor y olvidarme de lo tedioso que es mi trabajo, o sea, el chabón parece que está como recagado de embole. Sí, porque además el John se va a abrochar la lengua y no sabes qué mierda está pasando por la cabeza. Y bueno, nada, simplemente está aburrido. Y que digamos que encontró en Utopia así como una cosa de... como un escape, ¿no? A esa rutina. Es como algunos cocinamos, otros hacen yoga, otros salen a correr. Bueno, el chabón se metió en una conspiración mundial. Pero bueno, era su manera de romper la rutina, digamos. Después tenemos a un personaje que se llama Wilson, que ese sí es el friki, digamos. Sí, ese es el más conspiranoico que de todos, me parece. Personaje de estos que podrían usar perfectamente ese gorrito de, ¿cómo se dice? De papel aluminio. ¿Viste? Es el molder de Utopia, definitivamente. Claro. Es el tipo que sabe perfectamente cómo navegar sin ser detectado, que no está registrado en ningún lado, no tiene tarjetas de crédito. Sí, digo, toma todas las precauciones para no figurar en ningún lado el chabón. Claro, o sea, creo que la frase que más lo describe es esto que dice el chabón, sé dislocarme los pulgares por si alguna vez me ponen esposas, como para poder sacarme las esposas, digo. Genial. Maravilloso. Sí, igual, a ver, estos son los cinco principales, que dejando fuera Jessica Hyde, que es como la mina que está totalmente afuera del sistema, ¿no? Sí, completamente. Sí. Pero bueno, ya llegaremos a ella. Sí. Y por último tenemos así como personaje principal a Grant, que es un pibe de 11, 12 años, chabón que parece que tipo la madre es como un cuelgue importante y el flaco medio que se crió solo. Te lo muestran medio como un punk, ¿no? Como un pibe medio callejero que en un momento está como intentando... O sea, como que la presentación del personaje, el chabón medio que está intentando robar un auto, onda... Es como que vive así medio la vida, patea la calle. Outsider. Claro, exactamente. Bueno, viste, ¿se acuerdan que les dije? Bueno, en realidad si escucharon el capítulo lado A, les dije que la idea era... Que a mí me parecía mucho a The Invisibles, Utopia... Y tiene mucho de Jack Frost, tiene mucho este pendejo, tiene mucho de uno de los personajes importantes de Invisibles, y a la vez es una mezcla entre, pasa que obviamente no pasa nada y no termina siendo Jack Frost, pero es tan parecido a, y más cuando entra Jessica con todo lo que le muestra de todo ese mundo extraño, el pendejo la flipa pero malísimo, o sea, le parte la cabeza lo que le está pasando. Es como, claro. ¿Viste? Es como que está más maleable y lo acepta más rápido, pero también es al que más le pifia, ¿entendés? Nosotros claro, mal, sí. Que bueno, aceptan como que la sociedad es una mierda y más o menos, pero el pendejo es un pendejo, entonces es como al que más le afecta. Bueno, es interesante esto que me comentás porque es el personaje que más está como buscando una figura, ¿no? Una figura claro. de influencia. Porque en un momento la ve a Jessica y se engancha con Jessica. En un momento lo ve a Peter y se engancha con Peter. Y después lo ve a Michael y se engancha con Michael. Digo, ahora hablaremos de estos personajes en particular, pero es como que el chabón está como buscando todo el tiempo a alguien que... Sí, que le dé bola o... Claro, que le haga como medio figura paterna o de autoridad, ¿no? No deja de ser un nene al que lo crió la madre y que supuestamente no le da bola, digamos. Claro. No, la mina es un cuelgue, está bien. Sí. Después por el lado del... Bueno, y después network, está el funcionario. Sí. Michael, claro. Que al principio decís, no, ¿qué carajo tiene que ver este tipo? Es como que la historia es la más descolgada de todas. ¿No? La presentación de él no tiene ningún sentido. Empieza a cobrar sentido más adelante el chabón. Mucho más adelante, pero claro, es esta cosa de que a pesar de que parece ser una historia coral, la de él es, sabés que en algún momento se va a entrecruzar, pero es como que decís, bueno, ¿y cuándo tiene algo que ver este chabón con el grupo? Sí, de esos él, es la que más, es la más rezagada y la que más tarda en meter, digamos, juntarse con las demás. Totalmente. Bueno, Michael es medio tipo la víctima de las situaciones, ¿no? Es como que es el chabón que está ahí porque... Es un perejil el chabón. Claro, es un perejil, y es medio que es un perejil toda la serie. Porque es como que está todo el tiempo ahí en el borde. De hecho, me sorprende muchas veces que no lo terminen matando. O sea, es un personaje que vos decís, bueno, por cómo se maneja la network... Es un personaje que lo hubiera... Sí, sí, tiene que haber sido el primer muerto, el chabón. Sí, exactamente. Pero bueno, parece que le servía ahí en el... Claro, no lo hacen, políticamente. No lo matan porque es un buen títere, digamos. Claro. Pero el chabón medio que bordea la... Va, de hecho está toda la serie ahí como pateando para un lado o para el otro. Es medio un comodín, ¿no? Porque a veces está de un lado, a veces... es como que él nunca acepta o nunca quiere estar del lado de la network, pero... Termina pero trabajando con está, ellos, sí. Digamos, claro. Sí, igual tampoco le dieron mucha opción, digo, tenía a la hija y a la mujer de rehenes, ¿no? Digo. No, sí, está, siempre estaba agarrado de las pelotas, yo. Eso sí. Claro, siempre está atrás bola. Pero bueno, es interesante también ese personaje. Porque algo que mencionamos en el lado A y que acá podemos explayar más en el lado B, es que básicamente la network plantea el concepto este de Abraxas que... Digo, Abraxas del libro de Hermann Hesse, Demian. Uh-huh. Que es esto que para construir un mundo primero hay que destruirlo, ¿no? Y de las cenizas nace como la nueva sociedad. Y bueno, es un poquito esta la idea que plantea esta network, ¿no? Donde dice, bueno, nos estamos quedando sin comida, la humanidad como que arrasó con el planeta. Necesitamos como volver a empezar de alguna manera. Entonces, sí, el tema es la manera, digamos, ¿no? El tema es la manera, claro. la cuestión de el cómo lo hacen. Exacto. O cómo lo planean hacer. Exactamente. Que es una manera muy interesante. Que de hecho es la manera que termina un poco convenciéndolo a Wilson, ¿no? Obvio. Para que panquequee al final de la primera temporada. Que es esto: dice, bueno, no vamos a matarlos a todos con una bomba nuclear ni con un genocidio puro y llano, sino que dicen, bueno, vamos a convertir a la población humana en estéril. Recordando quizás un poco a la película Los Hijos del Hombre. Los Hijos del Hombre, totalmente. Creo que es un libro, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Este concepto de que de repente la gente deja de nacer, ¿no? Y ya. Claro. Y así acabar con la raza humana en una cuestión generacional ya. Bueno, es una cuestión de que se mueren todos del día para la mañana, sino que... Perdón, de la noche para la mañana, sino que va a ser una cuestión de quizás 50, 100 años. Pero siempre dejando ese margen de que como se dice, esta... ¿Cómo era? Que era una proteína, no me acuerdo bien qué era. Que era como sí, esta, que se... Sí, tiene todos los términos científicos, digamos. Pero básicamente sí, ¿no? Lo que pasaba es que un 5 o un 10% de la población iba a ser inmune a eso. Claro, pues decían que esta proteína que dejaba, como se dice, estéril a la gente, fallaba en un... entre un 5 y un 10% de los casos. Algo así. Entonces como que ese 5 o 10% sí, de los casos... Que después nos enteramos cuál es ese 5 o 10% que está bueno. Claro. Sí, que es selectivo eso. Eso está Claro, que es selectivo, claro, que no fue tipo al random, bueno, sí, hay un 5 o 10% porque nada es infalible. No, no, no, lo buscaron específicamente, esto queda, está genial. Bueno, es interesante porque como que incluso hasta el primer episodio de la segunda temporada te plantean que quizás hasta lo humano que tienen ellos y como que la causa de ellos es realmente altruista. Es eso, que dicen el 5 o 10% que se va a salvar y que se va a poder seguir teniendo hijos es random, o sea, es como que ni siquiera es un que Claro. nosotros lo estamos ejerciendo para generar la nueva raza de superhumanos. No, no, es simplemente aleatoriedad, digamos. Si Claro. tuviste suerte y eso es todo. Y después Bueno, nos eso. enteramos que no. Que no. Claro, que en Que el chabón realidad tenía no. otros planes. Claro, bueno, eso es lo que hablábamos antes en el lado A. El tema de que, o por lo menos a mí me pasó, me quedé medio pensando en. Ah, bueno, no está tan mal porque, de última. Qué sé yo, es un plan. Ah, por Dios, estoy pensando como los villanos, la puta Claro, madre. ¿qué Digo, está pasando? ¿qué me está pasando? Yo era un buen tipo hasta que vi Utopia, ¿qué onda? ¿Entendés? Es un garrón, pero es cierto, te pone en ese hack interno de decir, y sí, la posta es que nos estamos quedando sin comida, estamos comiendo los recursos, sí, la gente se sigue reproduciendo y no tiene, y no, no es sustentable, qué sé yo. Y última, no los estás matando, los estás dejando. No, pará, ¿qué estoy pensando? ¿Viste? Claro, sí. ¿Por qué sigo en esta línea de pensamiento? Claro, Bueno, ¿por qué sigo enganchado en esto? algo que me llamó la atención y que creo que tiene que ver con esto que vos contás, Mael, es que de alguna manera los argumentos que usa la de Network son bastante firmes, mientras que los argumentos que usan como esta resistencia no terminan de ser del todo claros de por qué no. Entonces, más allá de que uno sabe que está mal, es como que te genera esto, te quedas pensando y decís, pero pará, ¿por qué está mal, viste? Y en realidad no es que haya tipo uno de los personajes que toma la batuta y dice, no, esto claramente está mal porque Por deberíamos tal, tal y tal encontrar cosa, una claro. solución, claro, sí, es como que dicen, no, pero vas a esterilizar gente, eso está mal, punto, viste, no entran en detalle y quizás eso te da ahí ese huequito para que vos te quedes pensando en lo que dice el personaje Sí. este. ¿Cómo se llama? El Eds, de cuando argumenta de qué es lo que hace todo este Claro. virus llamado Llano Janus. Sí. Sí. Y bueno, y qué es lo que termina convenciendo a Wilson, ¿no? A largo plazo. Pero bueno, es una postura interesante y es cierto en lo que Ahora comentabas vos, Mael. ¿cómo se llama? Que mencionás eso, me vino a la mente. No me acuerdo cómo llegué a esto, pero digamos, hay un experimento de ética que se llama de Trolley Problem, o el problema como de este vagoncito, que básicamente lo que hace es te plantea a vos en una situación donde vos estás adentro de un tren y tenés dos decisiones. O sea, o seguís para adelante y matás a, creo que a 6 personas, o no, perdón, matás a una persona. O vos podés mover la manivela y matar a 6 personas. Entonces, digamos, es, ¿qué haces? Y, digamos, todo el mundo va a decir, no, bueno, ya fue, mato una persona para salvar a 6. Entonces, digamos, te plantea este dilema ético y este dilema moral. Digamos, y es todo un estudio que se armó de psicólogos en base a eso y tiene esta cuestión. O sea, para el que le interese, lo puede investigar más. Se llama de Trolley Problem. No me acuerdo cómo llegué el otro día, pero me hiciste Interesante. acordar a eso. Sí. Interesante, interesante. O sea, Suena tiene interesante. esto, digamos, de tratar de llegar. O sea, digamos, te plantean una situación en donde las dos son malas, pero una es peor que la otra. Pero a Claro. fin de cuentas decís, ¿pero cuál es peor que cuál? ¿Y por qué es peor que cuál? O Claro. sea, tiene una cuestión, un trasfondo ético, un trasfondo de moral de Sea, es que la relación de las personas. voy a abrir un off topic completo, pero me Sí. hiciste acordar. Hay un canal de YouTube que ahora no me acuerdo bien cómo se llama, pero después lo voy a buscar, que es parte de las charlas TED. Bueno, Sí, supongo que conocen las charlas TED. Bueno, sí, es sí, un sí. canal que lo que hace es subir animaciones, son casi como mini charlas TED de 4 o 5 minutos, pero como que están hechas específicamente para ese canal, no es que las sacaron de charlas posta, o sí, no sé, no, pero no es audio grabado para esos videos, y es todo animado, ¿no? Y cada video tiene su estilo de animación y bueno, qué sé yo. El punto es que había uno de los episodios que vi que decía algo así como el dilema de los autos inteligentes. Sí. Y básicamente lo que te planteaba es que todos los autos inteligentes tienen que tener un protocolo de accidentes. sea, más allá claro. de que los otros inteligentes no deberían chocar. Pero puede pasar, digamos. Claro, puede pasar por lo que sea. Y era muy interesante porque decían, bueno, a ver, si el auto inteligente tuviese que reaccionar y tuviese que golpear o chocar a alguien por X razón, sí. haría un análisis y vería quién chocaría. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Chocaría al auto que tiene más gente, al auto que tiene menos gente, al auto que está más seguro? Digo, ¿chocaría a, quizás al motociclista que está con casco porque está con casco, entonces tiene más chance claro. de salvarse? Entonces eso abriría que en realidad si vos vas con casco por la vida, sos más propenso a que los autos te choquen que el que está sin claro. casco. Entonces de repente como claro. que te armaba esa disyuntiva. Muy bueno, interesante. ¿Se acuerdan de la adaptación, no adaptación de... Yo Robot? Yo Robot. Es eso, sí, sí. claro, yo robot. Sí. Exactamente eso. Igual a todos estos planteos de o esto, yo soy bien Trekkie, soy Kirk y digo Kobayashi Maru, a la mierda, hago la gran Kirk en Kobayashi Maru y desprogramo la computadora y se va todo al carajo. O sea, nada es imposible. Es fácil. No me podés poner en esa situación imposible, te busco la manera de cagar el sistema. O sea, me tiro yo del tren, ¿entendés? Cosa de que el claro, tren la respuesta es esa. Ninguno de los dos. Y sí, obvio. Ni a uno ni a seis. Ante eso, okay. Kirk Corazón, sabelo. Bien, está bien. Me gusta tu tercera posición. Sí, qué sé yo. Bueno, otro de los temas que no hablamos son los villanos. Que al principio, por lo menos en la primera temporada, eso es súper interesante. ¿Te parece que son los...? Eso me encanta. Que son los los asesinos y qué sé yo, que trabajan para la red, Arby y Lee, sí. y después Arby se da vuelta y vos decís, no puede ser que se termine siendo, bueno, sí, es spoiler, ¿no? Digamos, esto es para los que ya lo vieron, no sí, puede sí, ser sí, que sí. termine siendo el hermano de Jessica, la puta madre, digo, el padre es un hijo de puta, sí, ¿no? Sí, sí, es un sorete. Y de repente, es un sorete, pero mal, Carvel era, ¿no se llamaba? Sí. Philip Carvel. Sí. Philip Carvel. Carvel. Sí. O sea, chabón, te mereces todo lo que te pasa. Sí. O sea, solo por lo que le hiciste a Arby, ¿no? Digo, solo por lo que le hiciste al gordito, te mereces todo lo que te pasa. Sos un hijo de puta. Sí, sí, sí. Aparte, eso es tremendo. Imagino que vos como padre, digamos, debes sentir más a flor de piel eso. O sea, digamos, por ahí yo lo No, veo como y... hijo, te digo como hijo. Ah, mira. Ah, está bien. Más como hijo, lo siento. Digo, si mi viejo me hace una cosa así, yo sí, salgo a cagar a tiro a todo el mundo, digamos. Digo, está totalmente justificado, Arby, lo cual está buenísimo, porque de primera vos, cuando lo ves, decís, bueno, está loquito, ¿no? Digo, es un tipo frío, loco, no entendés por qué. Cuando de repente entendés por qué. Digo, que no es Lee, ¿entendés? Digo, el otro sí es un hijo de puta consciente, sí, digamos. De Lee nunca te muestra en realidad las motivaciones o su pasado, digamos. Es simplemente un asesino que va. Es un hitman, ya está. Acata orden y a la mierda, sí. Claro, el otro no, el otro es otra cosa. Y cuando te dan vuelta la historia de Arby, es tipo, wow, loco. Y sabes qué, estaba bien, cagalos a tiros a todos. ¿Qué sé yo? Y ahí de nuevo te pones en la cuestión de no deberías matar gente, pero bueno, está como medio justificado. Es tremendo. Bueno, eso es muy interesante, que el personaje que te plantean desde el principio como uno de los dos más violentos o más, digamos, más en. Con el cual enemistar, ¿no? Desde un principio. Claro. Después como que te lo van transformando. Digo, incluso en la escena en la cual el chabón entra en la escuela y mata a no sé cuántos pibes seis u ocho eran. Claro, creo que eran seis pibes. Y bueno, seis pibes y un par de personas más, ¿no? Y encima, ¿para qué? Porque es como que en realidad es tipo todo para... Sí, para sí, todo es un medio para un fin gigante. Claro. Y el chabón duda, ¿viste? Cuando ve al pibe con la caja de pasas bañadas en chocolate y es como que ahí el chabón quiebra, ¿viste? Como esa imagen que lo retrotrae a todo el sí, pasado. Sí, ahí él tiene un punto de quiebre, digamos. Ahí él empieza su camino del héroe, si querés. Claro. Y bueno, esa es la escena que yo te... cuando si escucharon el lado A, esa es la escena que generó controversia, porque ese capítulo se emitió un mes después de una masacre en Sandy Hook. Y, ah, mirá, no sabía eso. Claro, fue justo un mes después, y ahí fue... Es más, los que salieron fueron tipos a decir, no solo, o sea, la clásica liga de madres, de familia, ¿no? De qué sé yo qué, no salió a decir directamente, esta escena está mal porque me lo mostraste después de, viste, como que, no sé, cuando borraron las torres gemelas de los pósteres de Spider-Man 2 porque, o 3 porque ya no estaban en Nueva York y qué sé yo. No, no es por eso, no es que me estés mostrando algo que es muy ahí, sino que están hablando de que... Spider-Man 1, claro. No, sino que el tipo, lo que se quejaban ante el canal, es que el pendejo que hace de coso, de... no me sé el nombre, del nene. Grant. ¿Vale? De Grant. Para ver si no quedaba traumado el pibe por haber actuado en esa escena. ¿Entendés? Cuando un mes antes habían matado gente de verdad. Entonces tuvieron que salir los tipos del canal a decir, la verdad... Él es un drama, no está basado en hechos reales, la escena es totalmente justificada, y aparte, el pibe es un actor, flaco, a mí las pelotas, ¿entendés? Claro, y la madre de los pibes que aparecían, defendieron el contenido de la emisión, ¿entendés? Tipo, dijeron, claro, pará, tampoco para tanto. Claro. ¿Viste? Sí, hay una frase, pero es una escena fuerte. Hay una frase que está recopada, que es Bulbese, ¿no? Sí, no, la escena es durísima, ¿eh? La escena es durísima. Es durísima. Porque además, viste, lo ves ahí a Arby como que de repente no sabe si quiere hacerlo o no, viste, y le dan el mensaje y está como ahí dubitativo y bueno, y se manda. Y lo hace, sí. Y lo hace, porque sí, porque ahí está la cuestión de Arby. Bueno, sí, es genial, esa parte es hermosa. Sí. De nuevo, es lo que hablábamos sí, de antes, ¿no? De que es hermosa y a la vez es súper... movilizadora por dentro, decís, no puedo estar disfrutando de esto, pero es increíble. Sí, la tensión que maneja esa escena, digamos, con todo lo que pasa fuera de cuadro, porque digamos, en sí no ves mucho, pero si ves demasiado. No, exacto, totalmente. Nunca te muestran cómo matan a los niños, siempre es fuera de cuadro. Sí, claro, sí, los pibes corriendo, pero, digamos, y nada más, obvio. Claro. Pero la tensión, digamos, los gritos, los balazos, los silencios, los sonidos, todo, digamos, construye muy bien la escena. Y claro, en sí no te muestra nada, digamos. O sea, ves claro, un solo tipo tirado en el piso y después vos sí, en tu cabeza imaginás todo el resto. Sí, sí. Igual yo lo mencionaba a nivel global de la serie. Pues en la serie, en el primer episodio matan a un pibe, el que está escondido en la comiquería. En la comiquería, obvio, sí. En otro episodio matan a dos chicas, creo que es, que son las hijas de no sé, una familia. Ah, del Hyper Agent. Sí, son tres nenas. No, eso es más adelante. No, en un episodio Jessica Hyde se esconde con el resto del grupete en una casa que una familia se había ido de vacaciones y resulta que la familia vuelve medio de sorpresa y la encuentra a Becky en realidad. Después cierto. Cae sí, Arby sí, y los ata todos y los mata todos con gas. O sea, hay muchos niños que mueren en esta serie. Sí. Y no le tiembla el embargo, a la serie. No, pero claro, y sin embargo siempre lo muestran fuera de cuadro. Siempre los asesinatos son o sugeridos o no te muestran el asesinato, sino inmediatamente lo que pasa antes. Sí. Bueno, para los niños, eso, ¿no? Pero tenés esa parte que está bien para los niños, ¿no? Que vos decís, no me puedo ir tan a la mierda y mostrar cómo mal. Pero cuando lo torturan a Wilson, te lo muestran todo, flaco. Sí. Es tremendo. Es durísimo. Digo, si hay algo bien explícito en la tortura, cuando le sacan el ojo, es como ¡wow! ¿No? Sí, cuando el chon le habla de la arena y todo, es tremendo. Sí, te juro que me quedó lo de la arena. Se convierte en un slasher. Sí, exacto. Decís, no puedes ser tan bestia. Y lo es. Sí. Es genial. Es durísimo porque además tiene esto que, a diferencia de quizás las películas o las series estadounidenses, acá Wilson queda con el ojo mocho casi toda la temporada. O sea, el chon tiene el ojo irritadísimo. Sí, toda la temporada tiene el ojo rojo el chon. Claro. Sí. Y está buenísimo eso. Como que te muestra que Flaco realmente siguió con esa secuela. Y de hecho no se pone un parche hasta la segunda temporada. Toda la primera temporada tiene ahí como una vendita, una... No, tiene un pedazo de cartón. Tiene un pedazo de cartón en un momento. Un pedazo de claro. cartón. Sí, sí. Es muy bueno. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que hablábamos, la verdad que no me acuerdo si lo dijimos o no, cualquier cosa después lo cortás, fuera de aire, es el tema de que para mí lo que le faltó a la serie, por lo menos en esta primera temporada, los primeros, cuando empezamos a ver más de Network, es el que para mí iba por un lado totalmente distinto el villano más grande. Que The Network era algo así, iba a haber algo mágico detrás, que iba a ser parte de un, la verdad que no me acuerdo si lo dijimos o no, porque ya estoy un poco quemado. Lo mencionaste fuera. Ah, lo mencioné fuera. Bueno, sí, como que había un toque sobrenatural que no terminó de, quizás es porque yo venía con toda esta cosa, sí, quizás porque yo venía con toda esta cosa de que para mí era muy parecido a The Invisibles, pero más allá de eso, yo me imaginaba como que detrás de los dos que veíamos de Network, a Stephen Ria y el otro, sí. Cuando ya los vimos, cuando ya vimos esa habitación, como decía Pablo en el anterior, en el lado A, esa habitación con tallados de madera, qué sé yo, sí, yo dije, acá aparece uno y tiene patas de cabra, ¿entendés? Claro, era medio el abogado del diablo, ¿no? Claro, yo me lo imaginaba así, ¿entendés? Ahora, es más, yo me imaginaba que de repente salía uno de atrás del escritorio, esos escritorios grandotes, pesados, de roble, qué sé yo, y tiene un traje, corbata, qué sé yo, y cuando sale tiene las patas de carnero, ¿entendés? Yo no sé por qué me lo imaginaba así. Y al final no, es re humana la cuestión. Y eso sí, te digo... Bien bajada a tierra, y eso... Bien bajada a tierra, todo lo que... A mí medio me la bajó, ¿eh? Decí que después es una serie del recarajo y me recontra sirvió, pero dije... Cuando no dieron ese paso, dije, ¡ay, se comieron los mocos! Y mirá, esto buenísimo. Yo no lo esperaba, no imaginaba que fuera para ese lado. Y de hecho, casi que celebro que no haya ido para ese lado, porque si no, le quita lo verosímil que puede llegar a tener la serie. O sea, digamos, y pasa a ser como algo fantástico, algo más de ciencia ficción, si querés. Y que hayan totalmente decidido mantener los pies sobre la tierra... hace que todavía la serie tenga ese poder de que puede llegar a pasar todo lo que plantea la serie. Y eso da más miedo. Sí, sin duda, por supuesto, de hecho, cada vez que vemos una epidemia de estas nuevas, NH224, qué sé yo, pensamos en Utopia, de que la vimos, totalmente. ¿No? Totalmente. No, pero sí, Mael, pensá que vos antes como que remarcabas esto de que los malos no eran tan malos. Si vos me pones al diablo como malo, Ese misticismo ya no existe más, porque es como que ya no, sí, tenés es el mal supremo y no podés gris contra eso. Claro, no, nunca vas a estar, sí, dentro del diablo. Está perfecto, pero no de los humanos que están con él, porque el plan estaba bien, qué sé yo. El plan no era tan malo, ¿entendés? El malo era el que te lo decía, pero yo bueno, sé, sí. Como claro, te digo, igual no, fue ese momento solo el que me la bajó, después... sigue siendo hermosa e increíble, y como dice Gonza, está buenísimo, claro, que sea real, porque te la baja a tierra y es, puede estar pasando en este mismo momento, ¿entendés? La nueva campaña contra de vacunación contra, no sé, lo que venga, contra la el gripe, Zika, ¿no? Quito, contra el Zika, el gripe, no sé qué, y vos decís, ay, ya no me querrán dejar sin muchachitos, ¿no? Sí, es como... sí, con todo lo que pasó del ébola, o sea, digamos, pasa todo el tiempo esto de que se viene el fin del mundo con el ébola, qué sé yo, y tipo, mueren un par de personas, pero es como que después no pasa nada, o sea, digamos, hoy le preguntás a mi abuela sobre el ébola y, digamos, ni se acuerda. Pero nada. Tres meses, obvio, mi abuela tenía miedo, quería hacer un búnker y meterse ahí abajo y... ¿viste? O sea, cuando los que consumen mucha tele o mucho el día a día, sí, de, pues los de medios, los diarios, se empapan mucho de eso y tienen miedo. Pero después vos le preguntás hoy a mi abuela y ni se acuerda. O sea, digamos, es como... Es más, ¿sabes qué me pasó? Recién vos dijiste lo de la gripe A y dijiste, sí, 2009. Y dije, sí, ¿tanto pasó? Yo me acuerdo que fue hace muy poquito, pero puede ser que sea otra y que no sea esa gripe A, otra de las epidemias. Acabo de fijar y sí, es 2009-2010 es lo que fue. Mirá vos, qué loco. Sí. Que pero bueno. Las vacaciones de invierno de los chicos más largas del mundo, porque duró como un mes y pico las vacaciones de invierno. Bueno. Claro, yo me acuerdo, sí, me acuerdo que viajaba en subte y había gente con barbijo en el subte. Sí, sí, sí, era irreal todo. Tipo, wow. Me acuerdo que rendí creo que un 30 o 31 de diciembre. Porque se había como atrasado todo en la facultad también por la gripe A. Claro, no habrían claro las facultades. Pero bueno, es lo que dice Wilson en la última frase del último episodio de la segunda temporada, ¿no? Que es No, para que la gente se vacune no necesitamos una epidemia, sino un miedo a la epidemia. Digamos, ya con el miedo, ya alcanza. Imagínate cómo subieron las acciones de bolsa de las fábricas de alcohol en sí, gel. Sí, ¿no? de las farmacéuticas. Claro. Sí. Bueno, y por eso está bueno que la serie baje así a tierra, porque tipo puede pasar mañana y puede estar pasando en este mismo momento y no te das cuenta. Claro. Eso está genial. Pero, claro, bueno, retomando entonces la primera temporada, digamos como que recorre este arco en el cual los personajes que se ven envueltos en esta... En esta conspiración, ya perseguidos por la network, descubren que la historieta tenía nomás como la decodificación genética del virus que iba a dejar estéril a toda la humanidad. Que en realidad no era un virus. De la proteína esta, exacto. En realidad tampoco es el virus, sino que es la vacuna. El problema es la vacuna, claro. No es el virus. Exacto. Y como que ahí termina un poco la primera temporada, que te dicen que, bueno, aparece una tal, ¿no?, una gente llamada Milner. Que te la plantean como que es medio una mina que está del lado de ellos, una onda medio Michael Dugdale, ¿no? Como que en realidad trabaja para ellos, pero no, porque tiene tiene emociones, ¿viste? Como que tiene razones para que nunca entendés muy bien por qué. Claro, está como siempre ahí ambivalente de un lado o del otro, y bueno, al final de la temporada te das cuenta que en realidad ella era Mr. Rabbit, ¿no? Este personaje... Claro. Que sí, siempre sí, tiene, está escondido. Tiene mucho esto de topos o de gente, claro. Doble agente, triple agente, digamos, gente que es de un lado o del otro y nunca queda sí, claro. Sí, es full eso. Es full espía. Me alegró que la primera temporada haya terminado así, porque es como que la primera temporada no tiene un cierre lógico si no fuera por esos últimos 10 minutos. Es como por supuesto. Que, digamos, en ningún digo, a vos te cierran como, bueno, listo, ya está. Si Utopia 2 lo tiene Milner, ya está todo cerrado porque de repente la network se da de baja y listo. Y vos decís, eso no tiene ningún tipo de sentido. Porque y vos de repente viste cómo te dicen... actuaba. Claro, y de repente te dicen, no, mentira, la network va a estar más viva ahora que nunca. Y decís, claro, sí, porque la mira a Mr. Claro. O sea, es raro que quizás Ian y Becky se hayan morfado el buzón de que esta Milner iba a pagar toda la network solo por tener ahí Utopia 2, ¿no? Es como que es medio chamullero eso. Y ahí es donde te digo son personas normales. Son personas normales. Vos que claro, digo, sí, no son espías es que... ellos. Exacto. Son tipos comunes y corrientes. Claro. O sea, por ahí no tienen la dimensión del poder o de lo que es las conspiraciones. O sea, saben que está todo mal y saben que hay una conspiración, pero digamos, por ahí no. Ven la punta del iceberg, pero no pueden ver todo lo que hay atrás. Entonces, digamos, como, bueno, sí, tomate, lo doy. Yo quiero seguir mi vida normal. Que es lo que quieren ellos. A mí me pareció medio raro, porque es como que, digo, o sea, los chavales vieron que de lo que eran capaces la network. De qué onda, si vos conocías a una persona, te la iban a matar solo con tal de que vos salgas de tu escondite. Y que de repente era como, bueno, sigo mi vida normal. Digo, Ian vuelve a su trabajo, ¿entendés? El chon pasó de ser buscado por... violar a alguien solo para que se vuelva una cara conocida y la gente lo busque, pasó a volver a su trabajo y estaba todo bien, viste, y es como que digo, en realidad probablemente si fuese la network no quedaría así, tendrían que darle, no sé, como mínimo identidades nuevas y mandarlos a un país recóndito, viste, claro. Para me gusta mucho que termine toda esta cuestión así, ¿no? Donde vemos que al final se va todo al recarajo porque todo lo que suponíamos que iba a zafar no zafó. Y de repente, primer capítulo de segunda temporada. Hablemos de ese capítulo. Sí, está bien. Dale. Por favor, hablemos de ese capítulo porque a mí me partió la cabeza. Si ya la serie de por sí me partía la cabeza, el primer capítulo de la segunda temporada es increíble. Es fenomenal, sí. Increíble. Porque claro, es un capítulo que está filmado como si fuese 1974, pero con la te está haciendo creer que está filmado con la tecnología de 1974, porque te cuento una historia de 1974. Es la mejor manera de hacer un flashback que vi en mi vida. Y mirá que me encanta Highlander, digo, que todos los capítulos eran flashback, pero así todo es genial. Genial. Sí, es, o sea, como recurso visual es muy bueno, como recurso estético es muy bueno, como recurso narrativo. Sí, esto es de la pantalla recortada medio con los bordes redondeados del televisor viejo. Che, no los escucho. Hola. Ahí está, yo a Gonza se me fue. Ahí está, perdón. Ahí está. En algún momento Gonza estás? Se fue. Perfecto. Bueno, volvemos. Sí. Decía, esto de los bordes redondeados, ¿no? De la pantalla que parece el televisor viejo y de repente quizás algo de grano, ¿no? En la filmación y bueno, nuevamente. Sí, sí, totalmente. Los encuadres y los colores. Los colores, el vestuario, todo está re cuidado. Y ahí te demuestra que los tipos. Yo lo que estuve viendo es que, por ejemplo, la primera temporada. Eran los directores, fueron tres capítulos cada uno. Hubo nada más que dos directores y eran como en bloque, ¿entendés? Yo te hago 1, 2 y 3, o de 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque eso le da una unidad estética también a la cuestión, ¿entendés? Que es lo que normalmente no ves en las series normales que vemos nosotros. Que es tipo, bueno, este lo dirige tal, este lo dirige sí, tal. Sí, hacen un sorteo de directores y hay 12 directores, uno por cada capítulo. Esta semana me pasó de que vi el capítulo de Flash que dirige Kevin Smith. Y la verdad que no le sentí mucho la Kevin Smithiada al capítulo, claro. ¿Entendés? Se lo pudo haber dirigido cualquier otra persona, digamos. Me era exactamente igual a eso hoy, digo. Ahora, si Kevin Smith me lo escribe es otra cosa. Pero a nivel claro. Estética, es como que es muy parecido a todos los anteriores porque tampoco los deben dejar volar mucho. ¿Entendés? Ahora, en una serie como Utopía que la estética es muy importante, que le den la unidad estética a todo un bloque de capítulos, es genial. Bueno, el primer capítulo este lo demuestra, el 2-1 lo demuestra full. Sí. Y bueno, lo que mencionaba en el lado A, digo, que en esta segunda temporada todas las paredes, todos los decorados son full color, o sea, de repente, no sé, hay una escena más color en la cual... que antes. Es mucho más color que antes. Hay una escena en la cual te muestran la cocina de una mina que trabaja con Michael Dugdale y la cocina es verde, fluo, ¿viste? Verde fuerte y es una cocina, ¿entendés? Pero claro, está tan como tan detallado todo, está tan laburado a los mínimos detalles que te vuela la cabeza. Es maravilloso. Porque digo, es ese fluor, es ese verde chillón que en realidad está manchado de sangre, ¿viste? Es como esa... Claro. Ese impacto que tiene, es muy loco. Sí. Yo quiero mencionar algo con la segunda temporada, no sé si les pasó a ustedes. Yo ahí la estuve revisando. Es que me parece que la segunda temporada tiene como un cambio de tono y tiene más humor que la primera temporada. No sé si lo vieron así ustedes. No, no particularmente. No, la verdad que no. Yo, ahora que la revisé, digamos, la revisité mejor dicho, vi, o sea, noté que hay, digamos, metieron como más cosas de humor. Más, por ejemplo, entre Ian y Coso, ¿no? Eso sí, puede ser. Pero ponerle, entre Ian y Becky. ¿Viste Arby cuando aparece, que aparece, digamos, con su jadeo? Y si subo otra vez este chabón, viene con la bolsa, se mete en una casa y dice, listo, va a matar a la nena. Y el chabón, claro. O sea, digamos, con todo eso dramático, saca un osito de peluche. Es como, era esto, ¿viste? Y así hay como dos o tres gags. O sea, sigue siendo dramático, pero está como un poquito edulcorado y, digamos, he notado otros gags, otros chistes. Mira vos, no. Sí, ahora que lo pienso puede ser, como que, pero... Yo quizás lo noté en como pequeñas frases en conversaciones que daban como a un humor medio negro, retorcido, no sé. Pero no sé si es a eso a lo que te referís. Sí, no sé, como medio tontín también, ponele cuando está este tipo que... Este químico que le ayudaba a Becky, que van a la casa del otro y, viste, se atan las manos y el chabón se muere. Digamos, ahí como toma una escena media tontina. Ah, sí, que se le muere de un paro cardíaco el chabón. Claro, digamos, antes... Sí. Y antes, digamos, también van juntos y el chabón dice, bueno, pasame un cuchillo y, digamos, lo ves tratando de desatarse. Y, digamos, ya sabes como que eso va a tener una reacción chistosa. O sea, como que, digamos, el tono es más jocoso. Es como más, digamos, más ligero todo. Más que la primera temporada. Claro. La primera temporada es más dura, es más densa, más pesada. Y como la segunda temporada está más edulcorada. Sí. Sí, eso también puede ser... A ver, dale. No, no, no, una boludez nomás, pero que en un momento, cuando Jen y Michael están escapando de la prisión donde tiene a Jen y Alice, como que Michael está ahí como medio temblando con el revólver que no se anima, que sí, de repente la esposa le clavan al malo le clava un cuchillo en el brazo, así como también, como esa escena que quizás en una película sería una escena medio de comedia. Es como que acá también está metida así, que le saca un poco la atención. Claro, Pero sí, puede ser que haya esas cosas de repente meter algún que otro gag como para ponerle un toque más divertido dentro de toda claro, o la sea, dentro de podredumbre, ¿no? todo. Sí, exactamente. O Claro. sea, digamos, ahora que yo ya las tenía vistas y las volví a ver, noté más que la segunda temporada está más como accesible o es menos dramática o por lo menos intenta, viste, meterte como unas pinceladas de humor como para que no sea tan pesado, o sea, y la primera temporada que la vi completa es pesada, es pesada, es pesada. También puede ser que es menos opresiva, en general, incluido que ya conoces a los tipos, digo, y que ya conoces más o menos la situación en la que están. Digo, porque la primera lo que tiene es justamente eso, ¿verdad? Como ellos no tienen idea de qué carajo les está pasando, vos tampoco tenés idea de qué carajo les está pasando. Entonces esa opresión quizás, aparte, te hace más... Claro, sí, completamente. Eso siempre ayuda a que puedas soltarte más con los personajes y puedas jugar quizás un poquito más con ellos, porque ya no tenés que estar haciendo tanta presentación de personaje. Sí, yo quería mencionar una última cosita que también, digamos, particularmente me gustó mucho de la segunda temporada, o digamos, de las dos temporadas en general, pero digamos, es evidente en la segunda temporada, esto del cambio de roles, de cambio de equipos y de cambio de conformación de equipos. O sea, digamos, en la primera temporada vos tenés un equipo de buenos contra un equipo de malos, y en la segunda temporada se te desdibuja un poco, digamos, Harvey pasa a ser bueno, Wilson pasa a ser malo. Tenés como este cambio de paradigma de buenos contra malos o de buenos contra buenos y si bien no hay equipos, cada uno persigue sus motivaciones personales, está bueno este traspaso de gente de un lado a otro. Sí, pues también la tenés a Becky, ¿no? Que también se manda las suyas. Exactamente, exactamente. Sí. Sí, eso está Pero bueno. digamos, todos sufren como una especie de panquequeado, de dada vuelta, menos Ian, creo que Ian es el más consistente con lo que hace y dice, pero digamos, después el resto, o sea, hay como una especie de switcheroo, de cambiemos Sí. equipo, yo voy para allá, vos tráeme digamos, y en un punto, digamos, los equipos, Harvey está con los buenos, ayudándolos activamente, y Wilson está del otro lado, cada vez haciéndose más malo. Hasta llegar Sí. al punto en que básicamente es el rey de los malos. Claro, sí, el capo de los malos, digamos. Y Harvey y termina siendo el más bueno de todos. Más o Totalmente. menos igual. Tiene No sé. un Y... cambio de paradigma terrible, Harvey, o sea. Sí, pero bueno, en un momento medio que los está ayudando a escapar a ellos, Cada uno persigue sus por motivaciones interés, personales. digamos, claro. Sí. No es que es un ángel de la guarda el chabón. No, no, no. Na No, nadie, no, na no. nadie es un ángel de la guarda. Eso está Bueno, establecido que es así. yo creo que también es, yo creo que también es por eso, es lo que plantea la serie, digo, que pone en jaque a ellos y que te pone en jaque a vos, que si en algún momento te identificaste con Becky, ah, pero mirá, también es bastante guacha y no le importa cagarlos por hacer su cosa, ¿no? Y si Claro. alguna vez Arby te pareció lo más hijo de puta del mundo, y mirá como de repente te pongo el otro lado humano del chabón y Claro, lo vas mira a cómo terminar de repente te hago entendiendo. entender sus motivaciones. Exactamente, exactamente. Sí, eso también está buenísimo de la serie. Es como que no te deja quieto en ningún momento. No te puedes estar, como que te saca de la zona de confort todo el tiempo. Exactamente, pero digamos, a mí lo que yo quería destacar de esto es cómo la progresión de los personajes es gradual y digamos, no podés definir un punto en el que, digamos, no es que pasan de buenos a malos, pero o sea, no podés definir un punto en los personajes. Es muy gradual y digamos, está bien justificado y no te das cuenta en qué momento va cambiando. O sea, porque en un momento Wilson odia a la red, odia a The Network, porque mataron al padre, porque Sí, le hicieron por todo. por lo que le hicieron al ojo. Y después, O sea, digamos, agarrás el primer capítulo y agarrás el último capítulo y es diametralmente opuesto el chabón. Sí. Y, decís, y no puedes encontrar ese lugar. Claro, no puedes encontrar ese lugar donde el chabón de repente hace el clic y cambia. Claro. No, es gradual. Y eso está bueno porque demuestra que son personas. Digo, está bien desarrollado el personaje. Una persona no es como... Eso también es la cuestión de... Sí, no es blanco negro. De las elipsis. Y de las elipsis temporales que estamos acostumbrados en las series. Claro. Digo, se va a corte o fíjate que cualquier escena de amor, ¿sí? o romántica, se miran, qué sé yo, y se quedan en silencio y se va a corte. ¿Alguna vez pensaste qué pasa después de ese silencio? Claro. Te tengo que decir algo, ¿entendés? O tengo que hablarte de algo. O me separo y digo, bueno, ya está, ya pasó. Claro. Bueno, estamos acostumbrados a esas elipsis donde la manera de narrar es más... Ah, sí, tipo tac, tac, tac. Sí, sí, vamos a los bifes. Situaciones y nada más. Claro, situaciones y nada más. Es bien tuc, tuc, situaciones. No, esto es una progresión, porque las personas es así como se maneja. Entonces está buenísimo. Eso demuestra también el laburo, no sé si actoral, sino de dirección de actores y de guión que tiene la serie. Sí, sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo con eso. Sí. Bueno, entonces para ir cerrando, podríamos hacer como un... pequeño, no sé si quieren hacer una valoración, si quieren comentar algo más, algún mini resumen o algo que resuma lo que les generó esta serie, cómo los enganchó, cómo les pegó. Si puedo empezar yo, te lo hago fácil. Yo soy súper conspiranoico, yo sería un Wilson cualquiera, no sé si lo soy también. Así que por eso definitivamente me pegó. Me pegó por el arte, obviamente, porque me parece bella, hermosa, o sea, no la puedo calificar. Me parece que es casi cine-arte puesto en pantalla chica. Sí. Y aparte me pegó la parte comiquera, digo, como dije en ese momento, hay ciertos planos que son viñetas, hay ciertos planos que están puestos como viñetas, y sí. Eso te toca el corazón comiquero y te mata, entonces, sí. Eso es hermoso. Sí. Bueno, a mí me enganchó mucho por lo que es el ritmo. O sea, fue una serie que yo vi en dos semanas vi las dos temporadas. Y eso me pareció una serie eso, que es tan fácil de ver porque es tan llevadera y no tiene baches, no tiene momentos donde te cagas de embole, no tiene. Siempre está pasando algo. Digo, obviamente no tiene. Claro, siempre está pasando algo, no tiene casi relleno en realidad. Cosa que creo que es bueno, algo que es destacable en las series inglesas, que medio que no tienen episodios de relleno para abultar, ¿viste? Como que son mucho más puntuales, más directas. Entonces es como que tenés un planteo de conspiranoia, la conspiranoia más o menos siguiendo el patrón clásico de las series de conspiración, dentro de que hay una empresa omnipotente. Así como que está en todos lados y que maneja a todos, ¿viste? Y digamos, entre todo eso se mantiene dentro de los bloques más o menos generales. Tiene esta idea del bien y el mal que se ven tan borrosos y están tan grises. De hecho, yo creo que al principio vos mencionabas que te desilusionó que no sea el diablo el que estaba atrás de todo. Y yo creo que la decoración, ¿no? El decorado en realidad, esa habitación, ese escritorio, es como que esa oficina, por supuesto, de diablo. Sí. O sea, yo cada vez que te metían la cámara ahí es como son el diablo, como que al principio quizás te lo plantean así y así todo, es como que esa oficina la segunda temporada casi no aparece. O sea, más allá de porque están muertos, claro, los personajes que solían, claro, estar ahí. Es como que sacan, o sea, te sacan, ¿no?, el personaje de la network, de ese cuarto oscuro súper súper maquiavélico, ¿viste? Súper como así como malvado, y te lo llevan a el lado más, no sé si humano, pero digamos, el lado más cotidiano de, claro, lo que es la network, ¿no? Cuando de repente los ves en esta reunión medio benéfica, donde aparece el personaje este de Lily, se llama. Ah, la rubia, ahora, la rubiecita. Un personaje que, sí, la rubia que termina manejando con Wilson. Sí, no me acuerdo. La network. Lo acabo de ver hace un rato, pero... Es un personaje que aparece muy poquito, pero bueno, digo, es como que de repente te muestran a la network en otros ambientes, ¿viste? En lugares un poco más cotidianos, si se quiere, entre muchísimas comillas, ¿no? Pero Digo, como que te lo sacan de esa oscuridad. Y bueno, es eso, es como que siempre va evolucionando, siempre va, cada personaje va pasando por una cosa diferente. Y bueno, a mí el ritmo me agarró muchísimo. Es una serie que argumentalmente me parece que está muy bien. No, insisto, no me voló la cabeza, pero me parece que está muy bien. Y que no tiene pozos, no tiene baches. Tiene algunas cosas de guión que yo... algún huequito que no me termina de cerrar, alguna cosa que cierra medio rara, como que de repente se dan vuelta muy fácil, o no sé, es como que, no sé, digo, hay ciertas cosas que no me parecieron que estuviesen del todo bien solucionadas, pero bueno, claro, es una opinión personal nomás. Pero bueno, así me pegó bien. A mí, por lo menos, Utopia. A mí, igual que Mael, me encantan las conspiraciones, me vuelven loco, así que por ese lado me encanta, obviamente por el lado visual. Y me gusta mucho esto de esta serie o estas películas que te hinchan a vos, al espectador, las pelotas, digamos, como te meten el dedo en la oreja y te dicen, o sea, te estás cuestionando todo el tiempo tus propios valores, digamos. Y creo que esta serie logra eso, o sea, logra a vos dejarte con preguntas, dejarte cuestionándote cuáles son tus valores o por qué crees tal cosa, y digamos, te revuelve cierta ética, cierta moral que tenés adentro, y digamos, te hace preguntas por el buen sentido. Así que me gusta mucho de esta serie eso, digamos, que con 12 capítulos te da una problemática y vos, digamos, la tomás para el lado que vos crees, y te deja preguntas, no te deja respuestas. O sea, no te da ninguna. No, porque es otras cosas, no define nada. O sea, digamos, te pone las cartas sobre la mesa y, digamos, con eso vos te definís a vos. O sea, te ayuda, exacto, a definirte a vos. Y eso me parece interesantísimo. De una serie que te logre eso, o sea, que no sea pasatista, o sea, como que la serie pasó por vos y no te dejó nada. Bueno, esta serie a mí me deja mucho. Y eso me gusta. Dejo una pregunta y con esto cerramos. ¿Quisieran que haya una tercera temporada y haya un cierre definitivo a esto? ¿Está bien que termine así como está y la dejen morir en el olvido? ¿Que quede ahí? Yo soy parte de la campaña de Bring Back Utopia en Twitter y demás. Yo bien. Jodí bastante con eso. Digo, me parece que no sé, a nivel historia. A ver, obviamente confío en que los chabones me pueden llegar a dar una historia o ampliar la historia lo suficiente como para disfrutarla, pero más allá de eso, yo quiero esas mismas sensaciones que me dio. Me encantaría volver a sentirlas, porque la verdad que miro la televisión yankee, mismo la inglesa, mismo Channel 4 con un montón de cosas después, y, o la BBC, lo que venga, digo, o el, no sé, la televisión islandesa, me da lo mismo. No encontré nada que me lleve a ese punto. Entonces, mirá, si bien la historia en sí misma, no sé si habría mucho, yo no sé si habría mucho que cerrar y demás, y la verdad que yo quiero más, porque me quedé, porque le sentí justo a poco. Estamos muy acostumbrados a las temporadas de 24 capítulos. Y claro, sí, esta es verdad. Sí. Y son 12, pasa que es como un gran shot, ¿entendés? Es un gran shot de tequila. De un muy buen tequila, pero estás acostumbrado a tomarte litros y litros de cerveza aguada, entonces, claro. Entonces decís, uy, esto estuvo recontra genial, dame más. ¿Entendés? Claro. A pesar de que no te puedo asegurar que, con lo que decían también en la parte del lado A, para mí no es que terminó mal, ¿eh? O sea, tiene un final abierto, pero está perfecto como está. O sea, termina mal, o sea, la segunda temporada, o sea, termina mal, no en el sentido de que termina horrible por cómo termina, sino que digamos, queda abierto y digamos, queda abierto. Deja las bases para una tercera temporada. O sea, exacto. Todos los personajes terminan, digamos, se los terminan llevando, se termina estableciendo Wilson como el nuevo malo. Como el nuevo Mr. Rabbit. Claro, o sea, tenés un plano de Harvey abriendo los ojos, digamos, está diciendo que va a pasar cosas, pero digamos, queda ahí. Sí, pero también las podrás vos construir vos solo, a eso voy. Sí. Sabés más o menos por dónde va a ir. Entonces, de nuevo, confío en que me lo podrían llegar a dar y estaría buenísimo. Pero lo que más quiero es lo otro. Quiero que me den esas sensaciones que me transmitieron. Necesito más de eso. Entonces, sí, totalmente. Bring Back Utopia. Bien. Pablo. Mira, mira, interesante. Yo te iba a decir que no, porque la verdad que yo soy de esas personas que prefieren series cortas y buenas que series alargadas al pedo. Pero de repente me imaginaba, viste, una tercera temporada donde Arby sale a rescatar a Jessica Hyde y a Ian y a Becky y a Grant y a Michael y de repente tienen que evitar que Wilson libere los virus. ¿Qué sé yo? Sí, yo creo que Bien, voy a bien. comprar. O sea, nuevamente, entre si es una temporada más, solo por el placer de tener más, no, no la quisiera. Pero si está bien contada y tiene vueltas de guión interesantes y sigue manteniendo esa calidad visual, Bien. ¿y por qué no? Yo por mi parte me gustaría una tercera temporada. Como ya dije en el lado A, yo leí en un lado que el showrunner tiene como definido hasta la cuarta temporada. O sea, digamos, el tipo se le dicen hace cuatro temporadas, las puede hacer. Pero yo creo que me gustaría una tercera temporada con los mismos actores que conocemos. O sea, no me gustaría que la agarre HBO. No, por favor, basta de remakes, basta de remakes. Claro, que no haga una remake. O sea, me gustaría que la agarre Channel 4 y el mismo tipo, este Kelis, la Y escriba él. ojo que igual a Fincher lo recontrabanco, ¿eh? No, no, Fincher sí, es, yo también pero lo es. más allá de eso, no me importa, ¿verdad? Que lo siga el original, que lo siga Sí, Kelly y que lo siga el totalmente. O sea, original. yo banco una tercera temporada y, digamos, dame un cierre definitivo, malo o bueno, no me importa. Que ganen los malos, que ganen los buenos, como sea, pero, digamos, dame seis capítulos más que me cierren la historia con con el mismo cast. Eso es lo. Para mí, digamos, debería ser ese el camino a seguir. Sí, definitivamente. Bien. Bien. Bueno, con eso entonces vamos cerrando este episodio. Un episodio de un lado B interesante, en el cual estuvimos repasando todos los vericuetos y las grandes cosas de esta serie Utopia. Y bueno, quería recordarles que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en dadoscuro.com o en nuestro Twitter, que es @dadoscuro. Nuestro Facebook, que es facebook.com/dadoscuro. Y si quieren comunicarse con Mael en particular, Mael, ¿querés dar tu chivo de Tierra Sí, Freak? tierrafreak.blogspot.com o busca Tierra Freak en Google, ahí escribo de vez en cuando sobre nerdeadas varias. Bien. Eso, sí, no, no más que eso. Bien, bien, bien. Así que bueno, los esperamos entonces en un próximo episodio de Mandibuleando Podcast. Probablemente en el próximo que viene hablaremos de Bien. una serie animada, que ya Me develaremos gusta. cuál es. Así que nada, quédense ahí y escúchennos y diviértanse y vean muchas, muchas series, que es lo que garpa y es lo que nos tiene Exactamente. mandibuleando a todos. Un saludo para todos, nos Hasta la vemos en el próxima. próximo episodio. Hasta Adiós. luego.